Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Acuérdense que estamos en busca de la prosperidad espiritual. Ese es uno de nuestros objetivos y es una meta como creyentes en Dios. Pero para alcanzar esa prosperidad, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaríamos hallar? ¿Qué necesitaríamos encontrar? Entonces, miren lo que dice la Biblia en el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. La palabra preciosa, ¿de dónde viene? Precio, de precio, de algo valioso. Esa piedra que Dios puso en Sion, escogida y preciosa, escogida y de gran valor, ¿quién es? Jesús. Miren el versículo que sigue, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quiénes creen? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es ¿qué? Precioso. Denme un sinónimo de precioso. No. Aquí no se refiere a belleza, sino a valor. Algo precioso, valioso. Para nosotros Jesús es ¿qué? Valioso. La pregunta es, ahora sí, si Él es valioso, si en Él encontramos toda la riqueza, como hemos estado viendo, en Cristo encontramos toda la riqueza, ¿cuánto estaríamos dispuestos o qué estaríamos dispuestos a dar por Él? ¿Para nosotros Él es precioso? ¿Para nosotros Él es valioso? ¿Para nosotros Él es lo mejor? Si en Él está encerrada toda la riqueza que nosotros necesitamos, ¿qué estaríamos, o bueno, cuánto estaríamos dispuestos a ofrecer por Él? ¿Qué dice? Entonces vamos a ver qué respuesta nos da la Biblia. Listo, entonces vamos primero a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un hombre mercader de buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquel hombre encontró una perla valiosa. ¿Y qué hizo para obtenerla? O sea, ¿qué dio? ¿Qué dio por ese, por esa perla preciosa? ¿Dio qué? Todo. ¿Usted qué daría por Cristo? O más bien, ¿qué deberíamos de dar nosotros por Cristo? Todo. ¿O Él no lo vale? ¿Sí creen que Él vale? ¿Sí creen que Él es precioso? ¿Si ¿Sí creen que Él es valioso? ¿Si ¿Sí creen que en Él está encerrada toda la riqueza que nosotros necesitamos? ¿Valdría la pena darlo todo por Él? Yo tengo un libro que se llama Radical, y el pastor que escribe ese libro, en uno de los capítulos, dice que Jesús es alguien por quien vale la pena entregarlo todo. O sea, si nosotros no entendemos el valor de Cristo, si nosotros no entendemos quién debe ser Cristo para nuestras vidas y qué tan valioso es, no vamos a saber cuánto vamos a estar dispuestos a dar. Si no entendemos que Él es el Señor, no vamos a estar dispuestos a dar. ¿Qué dio Él por todo? Hay un libro que se llama Discípulo. Algún día lo leí. Y en el libro de Discípulo cuenta la historia de un pastor que estaba predicando sobre este texto. Ese día habían invitado a un joven a la iglesia. Cuando terminó el culto, este joven le dijo al pastor: su Dios pide mucho. Y el pastor le dijo: te equivocas, mi Dios no pide mucho, lo pide todo. Entiéndame esto, Dios no está pidiendo de nosotros mucho, Dios lo está demandando todo. Es como dicen en los casinos: todo, todo o nada. O sea, usted le entrega a Dios todo, yo le entrego a Dios todo, o no le entrego nada. En Dios es blanco o negro, pero no gris. En Dios es frío o caliente, pero no tibio. En Dios no hay puntos medios. Tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. Si Él para nosotros es valioso, nosotros tenemos que darlo todo. Si Él para nosotros encierra toda la riqueza espiritual que necesitamos y toda la plenitud, tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. ¿Qué es todo? Vamos a ser filósofos. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Si yo tengo que entregar todo, ¿qué es todo? ¿Todo? Vamos a Lucas 14. Lucas 14. En el versículo 25, si usted tiene la Reina Valera, hay un título: lo que cuesta seguir a Cristo. O sea que ser discípulo de Cristo tiene un costo. Vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es el costo? Antes de leer, ¿cuál es el costo? Todo. O sea, si usted y yo queremos seguir a Cristo, tenemos que entregarlo todo, todo, absolutamente todo. Entonces mire lo que dice la Escritura: grandes multitudes, estoy en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado que la palabra aborrecer no significa odiar, sino poner por debajo de? O sea, si Cristo está por debajo de nuestro esposo o esposa, ¿no somos qué? Dignos de Él, no podemos ser sus discípulos. Si Cristo está por debajo del amor que nosotros le tenemos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros hijos, no podemos ser discípulos. En otras palabras, no podemos ser seguidores. Cristo tiene que ser lo principal. Cristo tiene que ser lo más importante. ¿Cuesta seguir a Cristo? Si Él es lo más precioso, ¿vale la pena dejar todo por Él? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que miren un momentico, sin perderme Lucas 14, miren Lucas 18. Versículo 28. Entonces Pedro dijo, ¿se acuerda que aquí aparece un joven rico? Que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este hombre, como tenía muchas riquezas, se fue triste, no quiso dejarlo por Cristo. Para él, ¿qué era más precioso? Las riquezas que Cristo. Él, este muchacho, no había entendido el valor de seguir a Cristo. Para él habían cosas más importantes. Para él Cristo no era lo más importante. Entonces Pedro le dijo, después de ver esto, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no haya quien haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos que habían dejado por Cristo todo. ¿Y qué les dijo el Señor que iban de recibir? Mucho más en este siglo y la vida eterna. Ellos habían entendido que Jesús era alguien valioso, que valía la pena dejarlo todo por él, que se podía dar todo. Este hombre que encontró la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. O sea que estuvo dispuesto a dar lo que. Ahora volvamos a Lucas 14. Versículo 27. Después de decirle que si Cristo no está por encima de todo, no pueden ser discípulos de él, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Cuántos han empezado a hacer una construcción? ¿Uno qué hace para empezar una construcción? Echa lápiz, ¿no? Aquí dice calcular los gastos. Nosotros latinamente le decimos echar lápiz. Hagamos cuentas. O sea, Cristo les está diciendo, si usted me va a seguir, tiene que estar dispuesto a entregarlo todo. No pido menos que eso. Acuérdense en la palabra que utilizamos, todo o nada. Entonces, si usted quiere seguirme, eche lápiz. O sea, por favor, calcule bien. Si no está dispuesto a invertirlo todo en él, mejor no invierte. Hace poco estuve en cierto lugar y un muchacho me dijo, César, hay un negocio lindo, solo hay que invertir 15 millones de pesos y nos tapamos. Él me dijo cuál era el negocio, no le voy a decir a ustedes. Pero cualquier persona hubiera escuchado el negocio. O sea, una persona no creyente hace la inversión. Bueno, ustedes no saben quién es el personaje, pero les voy a decir. Ellos tenían una placa original del Banco de la República, de un billete de 50 mil. Y era una persona que había estado metido en eso, que podía conseguir el papel original y las tintas originales. Ustedes estaban consiguiendo inversionistas porque eso costaba mucha plata. Y ellos tenían las placas. Pero el que, o sea, una persona que escuchaba el proyecto podía invertir, o sea, una persona ambiciosa, sin temor a Dios. Y ellos decían, no, es que el billete es verdadero, y lógicamente el billete que iban a sacar era un billete que iba a ser, o sea, en cuanto a moneda, en cuanto a papel y todo, iba a ser verdadero, iba a ser original, pero en cuanto a su procedencia iba a ser ilegal. Pues yo me imagino que muchas personas iban a invertir en ese proyecto. ¿Por qué? Porque ellos iban a ver el beneficio. Ellos sabían que si invertían iban a obtener beneficios. Entonces, calcule. Sigue a Cristo. ¿Cuánto le va a costar? De acuerdo a lo que hemos visto en los textos que hemos visto, todo. ¿Qué vamos a obtener? Riquezas incalculables. Lógicamente, las riquezas que yo estoy hablando son riquezas espirituales. ¿Ok? O sea, no vamos a hablar aquí de nada material. Los que dejaron todos van a recibir más en este siglo, y en el próximo siglo la vida eterna. Miren lo que van a recibir. ¿Vale la pena seguirlo a él? Haga cuentas. ¿Han visto ustedes el boletín del consumidor? Cuando sale, ¿cómo es que llama el muñequito? Bueno, cuando sale el muñequito y dice, haga cuentas. ¿Cómo? Tal cual. Cuando sale tal cual y dice, haga cuentas, ¿cuánto le cobra a su banco por un retiro? ¿50 pesitos? ¿100 pesitos? ¿1000 pesitos? ¿Cuánto le cobra a su banco por un retiro por tarjeta? ¿1200? ¿1500? ¿1700? Y a lo último, que dice tal cual, haga cuentas, eche lápiz, como en otras palabras, mire a ver si vale la pena tener su platica en el banco. Mire a ver, el banco le produce o le quita, haga cuentas. Siente, alguien que va a construir no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar? Bueno, perdón. No sea que después de que le haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. En otras palabras, si creen que yo soy merecedor, eso es lo que estaba diciendo Jesús, de que ustedes inviertan todo en mí. Si creen que yo soy merecedor de estar por encima de su padre, de su madre, de su esposa, de su esposo, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus hijos, aún de su propia vida. Si creen que vale la pena la inversión, si me han conocido de tal manera, si saben lo que dice la Biblia de mí, que estén dispuestos a entregarlo todo. ¿Haga qué? Cuentas. Porque de pronto en el caminar usted se desinfla, ¿y qué va a pasar? Va a caer en vergüenzas. ¿O usted no ha escuchado cuando dicen, ese no es que era cristiano? ¿Cuánta gente empezó a caminar en la vida cristiana y en la mitad dijo, no, esto es muy duro? Cuando ven las demandas de Dios, y tristemente, hermano, tristemente hoy se hace un llamado a Cristo y no se le explica a la gente lo que está haciendo. O sea, usted viene a Cristo y ya perdió ¿qué? ¿Y ya perdió qué? Todo, porque usted ya lo entregó todo. ¿No le dijo Dios que usted al venir a Él lo había entregado todo? Y en el caminar llega la mujer a Cristo. Y en el caminar su marido le dice, porque mi hermana le dijo, su marido, su iglesia o yo. Lógicamente en ese caso era Cristo o yo. En ese tiempo mi hermana hizo algo que se arrepintió por muchos años. Dijo, tú, si yo por la iglesia o por Cristo voy a perder a mi marido, prefiero a mi marido. Yo sé que ella después se arrepintió. Pero si ella hubiera estado bien firme en el Señor y si hubiera acordado lo que había prometido en su caminar con Cristo, le hubiera dicho a su marido, vea, yo a usted lo amo mucho, pero si usted me pone a escoger entre Cristo y usted, va a perder. Porque para mí Cristo es ¿qué? Para mí Cristo es ¿qué? Más valioso que cualquier cosa. Si usted se va, le garantizo que voy a sufrir, pero con Cristo me repongo. Fácil me repongo. Si él estaba bien firme. Porque si yo vengo en pos de Cristo y en este caminar, hermano, voy a perder amistades, ¿o no creen que voy a perder amistades? Puedo perder hasta familia. Yo conocí a un muchacho en Medellín que su familia era las familias ricas de Medellín. Tenían negocios en Itagüí, me acuerdo muy bien. Y él llegó a Cristo. Su familia era católica, católica, lo que usted no se imagina. ¿Y sabe qué le dijo su padre cuando se dio cuenta que él era cristiano? Le dijo, o abandonas esa iglesia o pierdes todo de nosotros. Estaba estudiando en la universidad. Requería mucho dinero para sus gastos, pero le dijo a sus padres, Cristo. ¿Sabe qué hicieron? Lo echaron de la casa. Le cortaron cualquier tipo de beneficio económico. Yo lo conocí en juventud con una misión en Medellín. Ese muchacho se había tenido un costo muy alto por seguir a Cristo. Si usted por seguir a Cristo perdiera la familia, perdiera el esposo, ¿estaría dispuesto a arriesgarse? ¿Se ha entendido lo valioso que es Cristo para usted? O sea, yo no estoy diciendo que aquí va a perder a su esposo o a su esposa, pero si eso llegara a pasar, calcule los gastos. ¿Seguiría en Cristo? Si la ponen a escoger entre su familia y Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Sí estaría dispuesto a seguir a Cristo? ¿Cuál es el resultado de seguirlo? En este siglo va a recibir mucho más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Se ha hecho cálculos? ¿Sabe lo valioso que es Cristo? ¿Si está dispuesto a entregarlo todo por Él? Si no, pues no siga caminando con Cristo. Es preferible, ¿cómo dice?, ponerse rojo un ratico y no colorado toda la vida. Pero no se preocupe, si alguien se aparta de Cristo, va a vivir descolorado toda la eternidad. ¿Sí o no? Sigue diciendo el versículo 31. Ya hizo cuentas el que va a edificar. Ahora vemos otro ejemplo. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra el rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? sea, el rey va a hacer cuentas. Bueno, ellos son 20 mil, nosotros somos 10 mil. Estudiemos varias estrategias. Si no podemos hacerle frente, mejor pidamos condiciones de paz. Mejor estemos dispuestos a pagar tributo. Pero no vamos a la guerra porque nos acaban. Si estás dispuesto a perderlo todo por Cristo, o más bien entregarlo todo por Él, a dejarlo todo por Él. Nosotros hemos dejado casa, padres, esposa, hijos, lo hemos dejado. No quiere decir que ellos abandonaron. Lo que quiere decir es que ellos pusieron a Cristo por encima de todo eso. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? ¿En dónde puso a Cristo? Abajo de su riqueza. Si Cristo hubiera estado encima, ¿le hubiera sido doloroso entregar todo? No. Si no puede hacer frente, envía una condición de paz. Y el versículo 33, ¿qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ese versículo es claro? ¿Karen tiene otra versión ahí? ¿Me la prestas? ¿Qué dice el versículo 33? Si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no puede ser cristiano. Vamos a ver. Me gusta este versículo en esta versión. Por eso piénsenlo bien. Échele qué? Mente. Colombianamente, acumen. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Mire, ¿quién está dispuesto a dejarlo todo por Él? Los que han entendido qué valor tiene Cristo. Si no han entendido lo valioso que es Cristo, si no han entendido que Él es la perla del gran precio, si no han entendido que Él es la única riqueza espiritual, mientras yo no tenga a Cristo, yo voy a ser un pobre, miserable, endeudado con Dios. Si no entendemos el valor de Cristo, no vamos a estar dispuestos a dejarlo todo. Como dice Cantar de los Cantares. Vamos a Cantar de los Cantares. Ajá, no me vaya a perder, Lucas. El libro de Cantar de los Cantares. Capítulo 8. Versículo 6. Ahí habla del poder del amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, ¿de cierto qué? Lo menospreciaría. Si diesen todo, ¿de cierto qué? Lo menospreciarían. O sea que Jesús vale más que ¿qué? Que todo. O sea, si nosotros pudiésemos juntar todos los bienes de este mundo tratando de pagar el amor de Cristo, ¿qué haríamos? Lo menospreciaríamos. O sea, Cristo vale más que todo. O sea que si nosotros no estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos, si no estamos dispuestos en algún momento de nuestro caminar a perderlo todo por Él, no hemos entendido el valor de Cristo y de cierto lo estamos, ¿qué? Menospreciando. Si a usted hoy le ofrecieran un buen negocio donde fuera a ganar millones, pero la inversión que usted tendría que hacer es todo lo que tiene, ¿lo haría? Algunos lo harían. Hay gente que para los negocios no tiene miedo. Ahora mire lo que Dios ofrece. Lo que Dios dice que vale Cristo y la recompensa que tendríamos por seguirlo a Él. ¿Qué tan valioso es Cristo para nosotros? ¿Qué tan valioso es Él para nuestras vidas? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dar? Volvamos a Lucas, pero ya en el capítulo 12. En el capítulo 9, perdón, versículo 57. 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el Señor, Señor, perdón, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cómo ven ustedes esto? Si ustedes estuvieran viendo a ese muchacho, ¿ustedes qué dirían? Uy, cómo ama a Jesús. Lo va a seguir donde quiera que vaya. La pregunta es, ¿qué él quería de Jesús? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los nidos, de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué estaba buscando él? Diciéndole al Señor que lo dejara seguirlo. Porque el Señor le dice que las aves de los cielos tienen nido, pero él no tiene donde recostar la cabeza. ¿Por qué le dice que las zorras tienen guarido, pero él no? ¿Qué estaba buscando este hombre? ¿Qué estaba buscando de Cristo? Aquí entrenó dinero. Estaba buscando una seguridad económica. Pero el Señor les dice, yo no tengo nada. ¿Me quieres seguir? Si tú me estás buscando para que yo te dé dinero, en otras palabras, yo no tengo para dártelo. ¿Me vas a seguir? ¿Qué piensan que pasó con este muchacho? O sea, yo no creo que lo haya seguido. Pero después Jesús sigue caminando y le dice a otro, sígueme. ¿Pero qué le dijo el muchacho? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué es lo que le estaba esperando? Que el padre muriera para que le diera ¿qué? La herencia. Y después de que recibiera la herencia, lo seguía. ¿Por qué será que él dijo, primero deja que entierre a mis padres? ¿Por qué él escuchó que el Señor no tenía nada? Y él dijo, yo lo voy a seguir y de pronto me va mal financieramente, no, yo prefiero ¿qué? Asegurarme. O sea, que mire que todos estaban pensando ¿en qué? El primero pensó en su interés, el segundo pensó ¿en qué? En su interés. ¿Qué les importaba? ¿Su qué? Su vida. ¿Qué había dicho Jesús en el capítulo 14? Y no aborrece aún su ¿qué? Su propia vida. Si no está dispuesto a poner su vida por debajo mío, si no está dispuesto a poner sus intereses por debajo de mí, no puede ser mi discípulo. estos muchachos o estas personas no pudieron seguirlo porque estaban pensando en sí misma. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras, o sea, yo te quiero seguir, pero mi familia es tan importante. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto. En el capítulo 14 dice: no puede ser. Y aquí dice: no es qué, apto. En otras palabras, no está qué, capacitado. Si alguien pone sus intereses por encima de Cristo, no está capacitado para estar en él. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no está ¿qué? Capacitado. ¿Por qué muchos no pueden? ¿Por qué yo no puedo volar un avión? Porque no estoy capacitado. ¿Por qué usted no puede manejar un carro? Porque no está ¿qué? Capacitado. No es apta. Todas las personas que vinieron a Cristo poniendo primero sus intereses que Él, salieron desanimadas. O sea, créanme, no entendieron el valor de Cristo. Por eso les digo, si nosotros no entendemos el valor de Cristo, no vamos a estar dispuestos a invertirlo todo en Él. Y si no estamos dispuestos a invertirlo, ¿no vamos a qué? A ganarlo. Miremos a ver. Porque el que invierte gana, ¿no es así? Filipenses capítulo 3. Después de toda esta introducción, quiero llegar a mi mensaje. Los judíos, para ellos era orgullo saber de qué tribu venían, si eran circuncidados y guardaban la ley. Y Pablo tenía todo esto. Mire lo que dice del versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, tenemos confianza solamente en Jesús. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel. Además de eso, sé que soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley de fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Para mí estas cosas eran valiosas. Pero cuando conocí a Cristo, ¿qué? Perdieron valor, porque Cristo es más valioso. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo del cual lo he perdido todo. ¿Lo he perdido qué? Todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto invirtió Pablo? Todo. ¿Para qué? Para ganarlo a él. O sea, si tú inviertes todo, ¿qué vas a ganar? A él. ¿Y quién es él? El primer versículo que leímos. Lo más valioso, lo más precioso, lo más costoso. Pablo entendió quién era Cristo. Por eso estuvo dispuesto a perderlo todo. Por eso estimó Esa palabra estimar. ¿Qué es estimar? Darle valor, ¿sí? Él estimó, empezó a ver, yo soy hebreo, yo soy fariseo, yo soy perseguidor, yo soy esto, irreprensible. Cuando él estimó todo eso y lo comparó con Cristo, ¿qué yo que era más valor? Cristo. Y todo esto comparado con Cristo, ¿fue qué? Como basura. O sea, que todo lo que nosotros podamos tener en este mundo, comparado por Cristo, ¿qué es? Basura. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Y acuérdese, como decía el apóstol Pablo, en los versículos que hemos leído, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Ganó a Cristo. La pregunta es, ¿lo hemos ganado a Él? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? El que pierde su vida, la ganará. Pero el que gana su vida, la perderá. Yo, por amor a Cristo, lo he perdido todo. Y lo que tengo, ¿lo tengo qué? Por basura. Porque yo he estimado que lo más valioso es Él. Entonces, para yo poder invertir todo en Cristo, tengo que entender qué es Cristo. ¿Quién es Cristo? Si usted no entiende que Él es lo más precioso, si usted no entiende que Él es lo más valioso, si usted no entiende que en Él está encerrada toda la riqueza espiritual, déjeme decirle, es muy difícil. Y si yo no lo entiendo, es muy difícil que entreguemos todo. Es muy difícil que demos todo por Cristo, hermano. Entonces quiero motivarlos a algo. Entienda qué valioso es Cristo. Entienda que el que no tiene a Cristo es ¿qué? Pobre. Para Dios es ¿qué? Muy pobre. ¿Se acuerda lo que hablábamos en estos días? La iglesia de la Odisea. Ellos decían ser ricos, pero Jesús dijo que eran ¿qué? Pobres. ¿Por qué eran pobres? Porque poco a poco habían sacado a Jesús. O sea, si no entiendo quién es Cristo, no voy a saber o no voy a estar dispuesto a entregarlo todo. Quiero invitarlos a que conozcan más a Cristo, para que entiendan quién es Él. Voy a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 4 y 5 y van a ver el valor tan grande de Cristo cuando se le muestra a Juan que no es hallado nadie en el cielo ni en la tierra digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. Y el ángel dice: he aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Y él es qué? Digno. Ni en los cielos ni en la tierra hay ninguno ¿qué? Digno. Ni en los cielos ni en la tierra hay ninguno tan valioso. Pero Jesús ha vencido. Jesús es lo más valioso. Y por eso ustedes pueden ver cómo los redimidos alababan al Cordero. Sabían qué valor o qué valioso es Cristo. Si nosotros no lo entendemos, no vamos a estar dispuestos a invertirlo ¿qué? Todo. A dejarlo ¿qué? Todo. A entregarlo todo. A estimar todo como pérdida por ganarlo a Él. Y entienda que el que lo gana a Él, ¿Qué ganó? Todo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos regalas. Gracias porque tal vez, Señor, tal vez todavía no hemos estimado las cosas como pérdidas. Tal vez no hemos estado dispuestos a dejar ni a perder nada en este mundo, Señor. Pero cuando conocemos el gran valor de Cristo, cuando conocemos el gran valor de tu amado Hijo, vamos a entender que Él es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Gracias por tus misericordias grandes para con nuestras vidas. Gracias porque si entendemos que hay que invertirlo todo, Señor, nos privaremos de sueño para poder orar más. Nos privaremos de gustos en este mundo para poder buscarte más. Nos esforzaremos más para buscarte, Señor. Gracias porque yo sé que tú harás una obra poderosa en nuestros corazones y en nuestras vidas. Seguirás obrando gloriosamente en cada uno de nosotros. Padre, gracias por las peticiones de oración que tenemos. Gracias por la mamá de Manuel, oh Rey del Cielo. Hemos estado orando por la pronta recuperación de ella, Señor. Oramos para que tú extiendas tu misericordia y seas guardándola y sanándola, Señor. Gracias también, Señor, por Doña Luz, que nos pidió el favor que oráramos por ella, para que ella pueda volver a arrancar en los caminos de Cristo, Señor. Gracias por Stevenson y Esmeralda, Señor. Oramos por la restauración de este hogar, Señor, y también oramos por la convención de mujeres que va a ser en julio, Señor, para que nuestras mujeres puedan tomar la decisión de ir y edificarse en el reino de Dios, Señor. Que no escatimen, Señor, nada para crecer en Cristo, Señor. Que tengan más valor Cristo que cualquier dinero en este mundo que pueda valer esa convención. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.